porque esos días de tanto llorar, porque esas noches sin poder dormir, me enseñaron que se debe luchar. Y por eso te vuelvo a decir, pregunta por ahí, ¿quién es el que te ama? Todos lo saben, porque siempre he sido yo. Tu corazón no pudo estar equivocado cuando inventamos este amor para los dos. Pregunta por ahí, ¿quién es el que te ama? No es un secreto, porque siempre he sido yo. Una mentira puede estarnos destrozando. Debemos darle paso a nuestro corazón. Pregunta, ¿quién es el que te ama? Todos lo saben, porque siempre he sido yo. Tu corazón no pudo estar equivocado cuando inventamos este amor para los dos. Pregunta por ahí, ¿quién es el que te ama? No es un secreto, porque siempre... En el año 1979 se incorporó a su orquesta Rubén Blades. Todos lo conocemos. Por ese año se lanzó como cantante solista. Grabó 14 álbumes hasta el 2008. Grandes cantantes pasaron por la orquesta de Willy Colón. Ismael Miranda, un estupendo cantante de boleros y bolero salsa. A mí personalmente me gusta muchísimo este cantante puertorriqueño también. Celia Cruz, Mon Rivera, Sofi y Soledad Bravo. Activista político, ocupó importantes cargos como defensor de los derechos de los latinos en Estados Unidos. Se abrió un espacio, un poco a la fuerza, si se quiere, dentro de los grandes de la música caribeña en el Nueva York de los años 60. Por ese entonces había grandes orquestas como las de Tito Puente, Di Palmieri, Rey Barreto, Tito Rodríguez, que además interpretaban el jazz afrocubano. Ausencia, esto es una composición bellísima de Willy Colón y canta acompañado por Héctor Lavoe. Ha terminado otro capítulo en mi vida, la mujer que amaba hoy se me fue, esperando noche y día, y no se decide a volver. Pero yo sé que volverá, y si no, de penas moriré. ¿Qué yo he hecho que te hizo partir? No sé si con el tiempo esta herida se sanará. No hubo motivo para terminar. La he tratado we Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Willy Colón se inició como solista con el álbum Solo, año 1979. Pasaron 10 años para que solamente, que hasta ese entonces, digamos, había participado en coros, se lanzara como voz principal en un disco que fue calificado como pretencioso, pomposo, exquisito, sinfónico y sobreproducido. Calificativos, algo incoherentes, porque no hay duda de que el disco, este disco Solo, marcó un hito formidable en la historia de la salsa en Nueva York. Escuchemos Me Recordarás, de Willy Colón, acompañado por Rubén Blades. Recordarás cuando en las tardes muera el sol, tú me llamarás en las horas secretas de tu sensualidad. Te arrepentirás de lo cruel que tú fuiste con mi amor. Te lamentarás, pero será muy tarde para volver. Te perseguirán los recuerdos vividos de ayer. Te atormentará tu conciencia infeliz. Me recordarás donde quiera que escuches mi canción. Porque al fin fui yo el que te enseñó todo lo que sabes de amor. Dilo, Yomo. Colón trabajaba para Fania Records, pero por el año 84 se despidió de este sello. Definitivamente considero que es un pintor de los rostros de su gente, de lo cotidiano. Plasmó en sus canciones, y lo sigue haciendo, la conciencia de una generación que exigía respeto y reivindicación por un mejor estilo de vida. Líder comunitario, aparte de ser presidente de la Asociación de Artes Hispanas, fue, y no sé si sigue siendo miembro de la Junta Directiva de la Comisión Latina para el SIDA y miembro de la Comisión Proinmigrantes de la ONU. Me das motivo, también composición, música y letra de Willy Colón. A veces uno se sienta y queda pensando que si está siendo amado, si está amando, y cree que ha encontrado todo lo que la vida puede ofrecer. Encima de esto, la gente construye sus sueños, sus hermosos castillos, y crean un mundo de encanto donde todo es bello. De repente llega la realidad y todo se echa a perder. Todo se echa a perder. Me das motivo para irme ahora. Es que vengo ahora de ti perder. Motivo serena adelante, buscar algo que hacer. Estoy viendo ahora que no hay sentido seguir contigo. Todo bien, cada uno por su lado, la vida sigue. Yo voy a buscar y sé que voy a encontrar a alguien mejor que tú. Espero que seas feliz en tu nuevo camino. Seguir contigo no tiene sentido. Me da motivo el juego tuyo y ahora huyo para no sufrir. Fui un buen amigo, perdí mi mundo, pero fue poco para ti. Ahora tarde, no hay otro gesto, pues todo esto queda fuera de mis manos. Mucho me importa, pero la vida es corta. No vale la pena sufrir en vano. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Willy Colón tiene 4 hijos. Su mujer se llama Julia, es norteamericana. Hace unos años mantuvo posiciones en contra de varios empresarios discográficos y también contra los Grammy latinos que siempre, bueno, pues hasta hoy, han estado eligiendo a los ganadores según su criterio. Y personalmente pienso que los Grammys no es que recojan lo mejor de los músicos. Vamos a escuchar de Willy Colón. Y con él también, por supuesto, Idilio. Thank you. de amor. En un momento regresamos con ustedes y el amor en tiempo de bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes. De la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Continuamos con el amor en tiempo de bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes. Pasamos a hablar de Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso de la Santísima Trinidad. Qué largo estos nombres, ¿verdad? Pero me refiero a una de las cantantes más famosas de la salsa y del bolero. Cubana, nació en La Habana un 21 de octubre de 1925. Murió el 16 de julio del año 2003 en Nueva Jersey. Segunda hija del fogonero de ferrocarriles Simón Cruz y de Catalina Alfonso Ramos. Celia Cruz. Tuvo tres hermanos menores que ella. Empezó cantando canciones de cuna a ellos y también a primos pequeños. Al pasar del tiempo, participaba en programas que se emitían por radio, como era lo natural y lo frecuente, lo común, lo usual en ese entonces. La radio, un vehículo para difundir el arte musical. Vamos a escuchar a Celia Cruz. En esta canción de Víctor, compositor dominicano. Te busco. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, una sombra te dibujo,

ella actuó nuevamente en México, al correr del tiempo, ¿verdad? Donde sufrió un serio percance de salud. Le descubrieron un tumor cerebral. Cáncer. La operaron y se lo extirparon. Luego grabó su último disco llamado Regalo del Alma. Y un regalo para el alma es este bolerazo que vamos a escuchar a continuación. Su compositor, también el puertorriqueño Pedro Flores, canta Celia Cruz y Pete el Conde Rodríguez. Perdón. Cuento que con el tiempo se volvió a reproducir el tumor de Celia Cruz. Y el 16 de julio del año 2003 falleció en su casa cuando tenía 78 años. 4 años después, el 3 de febrero del año 2007, murió su marido. Vamos a escucharla. Esta es una versión bellísima. A mí me gusta mucho. Porque comienza así con un bolero, ¿verdad? Suave. Y luego arranca en lo que... Y luego sigue, perdón, no arranca. Sigue en lo que normalmente se conoce de esta canción. Me refiero a Lágrimas Negras, del cubano Miguel Matamoros, fundador del trío Matamoros. Me has echado en el abandono, todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas del llanto mío, tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como bebí. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a... Celia Cruz grabó con muchísimas orquestas, les voy a decir cuáles y me quedaré un poco corta. La Sonora, Tito Puente, Fania, Johnny Pacheco, Sonora de Memo Salamanca, Tito Records, la orquesta de René Hernández, orquesta de Vicentico Valdés, la Sonora Ponceña de Puerto Rico, como sabemos, Willy Colón, Ray Barreto, Bárbaro Records, MM Records, Sony Music, Universal Music, Latino, Cubanacán Records y más. Realmente, debo decir que todos ellos, todos los